días de Marte. Bienvenidas y bienvenidas a Arañas de Marte. Así, muy bien, así me gusta, que repitamos ese lenguaje inclusivo total. Tan inclusivo que vamos. Que es exclusivo, pero no pasa nada. Como el amigas y amigas que dije yo el otro día. Landon está aquí de nuevo con nosotros. Hola, Landon. Hola. ¿Qué tal estás? Osondo. Iñaki, a ver si aprendemos un poco de euskera. Ya te digo. Y que bueno, aquí el colega tejano nos está superando. Hoy vamos a seguir con nuestro segundo programa dedicado a canciones navideñas, tocándole a todos los palos y, bueno, con muchísima música, música a cascoporro, sumándonos ahí a las fiestas navideñas. Pues al lío. Vamos a empezar como empezamos el otro programa de las canciones navideñas, ni más ni menos que con El Padrino del Soul, con James Brown, y del mismo disco, ese disco navideño que sacó en el 68, en 1968. ¿Cuál es el tema? El temazo que vamos a poner, Landon. Se llama Soulful Christmas. Have everything I need around my soulful Christmas tree. Merry Christmas, Happy New Year. I love you, have good cheer. I love you, good God. Got my baby, my best love. Happiness. I got plenty of. Would you believe I got peace of mind, and I'll be grooving at Christmas time. Merry Christmas, Happy New Year. Hope you have a good cheer. I love you, James Brown, love you. You're lucky so and so. Sweet melody, I'm a lucky so-and-so. The bell's gonna ring for me. A Merry Christmas and a Happy New Year to all of my fans. Have good cheer. I love you, I love you. Won't take nobody else. I can't stand myself. Good God, I got a heart full of love for the whole wide world, and a little special love, a little song for girl. I get this feeling every now and then. Gotta get ready, bring the new year in. Merry Christmas and a Happy New Year. All good cheer. There's one more thing. Been so nice to me down through the years, and I'll always remember you. Well, I'll never forget you bought my records, you come to see my show. That's why James Brown love you so. You come to see my show, that's a debt that I'll always owe. Come to see my show. Nos vamos con un grupo absolutamente inclasificable, The Residents, que allá por el año 72 grabaron una canción que se llamaba Santa Dog, pero nos vamos con la versión que hicieron en el 78. Han ido haciendo periódicamente versiones de esta canción, o lo que sea, vais a escucharla ahora mismo, cuya primera línea dice más o menos: el perro Santa es un feto de Jesús. Ahora el rap de los años 80 con el grupo Run DMC, que junto con otros grupos sacaron un disco con una especie de compilación de canciones navideñas titulado A Very Special Christmas, y vamos a poner la canción de Run DMC que se llama Christmas in Hollis, que tiene un sample de la canción Backdoor Santa de Clarence Carter. Y que si os acordáis, os hemos puesto en el programa anterior de canciones navideñas. Christmas is on. Nos vamos a los Kinks. Grandes, donde los hubiere. Sí, aquí ya no eran tan grandes porque estamos hablando de los años 70, el 77 concretamente. Una canción de Navidad que se llama... Father Christmas. Y que cuenta la historia de un pobre Santa Claus intentando quitarse de encima a los niños que le pegan y le piden regalos. Mire, esto me recuerda que mi hermano el otro día se tuvo que disfrazar de Santa Claus y estuvo durante varias horas... allí recibiendo niños, haciéndose pasar él por Santa Claus y dándoles regalos y pegaron... escuchando las cosas, y los niños estaban ahí, oh, Santa ¿Y Claus. ¿Y le pegaron patadas o algo? Pues había de todo. En esta canción, Ray Davies además no la aprovecha para hacer un pequeño retrato social de la Inglaterra de aquellos años, y el niño, además de pegarle y de pedirle alguna que otra cosa, le pide un trabajo para su padre. Vamos a poneros también un temazo de Itoiz del último disco de estudio que sacaron los Itoiz, el Ambulance. Un poco pillado por los pelos porque tampoco es de temática navideña, pero como con Elvis Costello. Pero tenía su punto, y si uno se escucha la letra y tal... Había nevadas. Y te entra el gusanillo ese así un poco melancólico que a veces también tiene la Navidad. Thank you.

pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Con el verdadero inventor del rock and roll, con el señor Chuck Berry. Eso, como bien salía en Regreso al Futuro. Y su tema Run Rudolph Run, del que escuchamos una versión metalera la semana pasada. Vamos a los Beatles. ¿Qué? The Beatles. The Beatles. Sí, bueno, depende mucho en el acento. Sí, ¿no? Sí. En inglés también. También, ¿no? Que cada año grababan un disco navideño, un single navideño, y que es una pequeña locura cada uno de esos discos, de una especie de colas de sonidos, voces, canciones, etcétera. Y nos vamos al año 68 y os ponemos un trozo de ese single. Hello, this is a big hi and a sincere Merry Christmas from yours truly, Ringo Starr. Happy Happy New Year, Happy Christmas, Happy Easter, Happy Autumn, Happy Michaelmas, everybody. Happy Christmas, everybody, to you. I'd like to wish everybody Happy Christmas this year of 1968. Going on 69. Happy Christmas, Happy New Year, all the best to you from here. I'd like to wish everybody Happy Christmas, Happy New Year. From there to here, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Once upon a time, there were two balloons called Jock and Yono. They were strictly in love, bound to happen in a million years. Well, here we are again, another fab Christmas. Christmas time is here again. Ain't been round since last year. And we'd like to take this opportunity, all the way from America, to say Happy Christmas to you, our faithful, beloved fans all over the world. At the first stroke, it will be Ringo Starr. Good evening. Hello, me dear. I didn't know you were coming. I'm not surprised. Well, I am. Certainly am. I would have thought so myself. Well, if you ask me, I think it's insane. Occasionally. Yes, me too. Twice a week sometimes. 14 and 6. 19 and 5. Save me if you don't mind. Yes, sir. El undécimo álbum que sacaron los Ramones, que se titulaba Brain Train, el disco 11, que era muy parecido al 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y muy parecido al 12, 13 y 14. Generalmente cada vez eran peores, pero parecían. Pero bueno, pero tenían su gracia, ese punk rock ahí que nos metían. Bueno, pues sacaron ese disco en el 89, el último en el que participó Didi Ramone y el primero que contó nuevamente con Marky Ramone. Y bueno, pues ahí sacaron un tema navideño titulado, que cerraba el disco, titulado Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Nos vamos con Tom Waits. Y su voz cazallera. Antes de que la tuviera súper cazallera. Eso, todavía no la tenía tan cazallera en este caso. Este tema se llama Christmas Cards from a Hooker in Minneapolis. Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street, right above a dirty bookstore off Euclid Avenue. I stopped taking dope and I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone and works out at track. He says that he loves me, even though it's not his baby. He says that he raised him up like he was on son. He gave me a ring that was worn by his mother. It takes me out dancing every Saturday night. Hey Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter all the grease you swell in your hair. Still out that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. Oh, now how do you like that? And Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. Went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know was either dead or in prison. So I came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot and I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey Charlie, for Christ's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband, he don't play the trombone. I need to borrow money to pay this lawyer, Charlie. Hey, I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Vamos con la gran Aretha Franklin. Una de las grandes damas del jazz, por no decir la dama del jazz, aunque bueno, ahí disputándose el trono con la gran Billie Holiday o con Dinah Washington. Con Sarah Vaughan. Con la gran Sarah Vaughan. Con Ella Fitzgerald. Que es mi debilidad, Sarah Vaughan. Pero vamos con Aretha Franklin y el tema que vamos a poner es... The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. On a sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase. It's from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways. Merry, Merry Christmas to Iñaki, te quejarás que nos están quedando unos programas bastante souleros. Ah, sí, sí, me encanta, yo estoy encantado de la vida. Vamos con otro de los grandes, con Albert King. Que en el 74 sacó un single. Y esta canción que se llama Santa Claus Wants Some Lovin'. ¿Y por qué quiere Santa Claus un poco de amor? Después de la dura jornada llevando regalos a los niños. Lo pensáis mientras escucháis la canción. Cooking and the children upstairs asleep. It's time for old Santa Claus to make his midnight creep. Cause Santa Claus wants some loving. Yeah, now Santa Claus wants some loving. I know it's something real pretty under that Christmas tree. I ain't had no loving. This old bicycle, I can't seem to find my plows. I'm halfway watching mama before she get that sleep in her eyes. Cause Santa Claus wants some loving. Ready? Santa Claus wants some loving. Mm-hmm. Kentucky. I don't care nothing about no cake. I want you to come in here, woman, before that children wait. Cause Santa Claus wants some loving. I said, Santa Claus wants some loving. Now Christmas is for the children, and I want them to be pleased. But right now, Mom, it's Christmas Eve, so make them happy, happy, cause Santa Claus wants some loving. Do you hear me? Santa Claus wants some loving. Woo! Cambiando completamente de tercio, nos vamos ni más ni menos que al punk. Bueno, tampoco completamente, bueno, en realidad, porque bueno, el reverendo era bastante punk. Sí, era muy punk. Y bueno, pues hay que decir que entre el año 78 y 79 del siglo pasado se juntaron ahí los amigos de Thin Lizzy con los amigos de los Sex Pistols y formaron una banda que ya os digo que duró poquísimo, que se llama The Greedy Bastards. Y bueno, pues dieron algunos conciertos. Bueno, la cosa no parece que funcionó muy bien porque se llevaban mal y tal, lo típico. Y pero sacaron un single que es el que os vamos a poner, un single navideño que se titula A Merry Jingle. Jingle bells, jingle Sorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Vamos con una despedida que ha elegido Asier y que a mí me llena de una alegría increíble. A ver, es un regalo Nadiño para Iñaki. Jo, muchas gracias. Y es que vamos a poner Marillion de despedida. Dios santo. Por cierto, la antesala de lo que va a ser un nuevo disco de Marillion, el álbum número 16 de estudio, que no sabemos en primavera del año 2016. No sabemos ni cuándo va a salir, ni qué título tiene, ni qué tipo de música, porque todavía no lo han pensado, pero bueno. Pero ya tienen la pasta para grabarlo, porque miles de personas ya les hemos financiado con antelación. Las navidades, básicamente. A estos inventores del crowdfunding, antes del crowdfunding. ¿Y con qué nos vamos a ir? Sí, nos vamos a ir con un tema, por un villancico tradicional, uno de los pocos que hemos puesto en estos programas, que se llama Carol de Bells, basado en una melodía ucraniana, parece ser. Y bueno, pues también nos vamos a despedir aquí de Landon. ¿Qué te ha parecido estos dos programas pasados con nosotros? Muy guay. Pues agradeciendo mucho a Landon la ayuda que nos ha prestado, le vamos a echar de menos en los próximos programas, porque vais a volver a ese acento un poco... Pues el acento de aquí, ya hablando en inglés. Nos vamos. Agur. Agur. Agur. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer, to young and old, meek and the bold, ding dong ding dong, that is their song, with joyful ring, or caroling, one seems to hear, words of good cheer, from everywhere, filling the air, gaily ring, while people sing, songs of good cheer, Christmas is here, merry, merry, merry, merry Christmas. Christmas, on they send, on without end, their joyful tongue to every home. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On they send, on without end, their joyful tone to every home. Ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong, ding dong ding dong. How the sweet silver bells all sing, Merry Christmas, bringing good cheer to the world. Singing Merry Christmas, o'er hill and dale without end. Singing Merry Christmas, filling the air with good cheer. Singing Merry Christmas, hark how the sweet silver bells all sing. Merry Christmas, bringing good cheer to the world.